El mariscal Kim Jong-un envió un mensaje de felicitación a Raúl Castro Ruz. La misiva dice textualmente: La Habana, Raúl Castro Ruz, primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y presidente de los Consejos de Estado y de Ministros de la República de Cuba. Envío a usted mis cálidas felicitaciones y saludo camaradería con motivo de su cumpleaños. Aprovecho esta oportunidad para desear de todo corazón a usted salud y éxitos aún mayores en su trabajo responsable para dirigir el partido, gobierno y pueblo de Cuba. Kim Jong-un, presidente del Partido del Trabajo de Corea, primer presidente del Comité de Defensa Nacional de la República Popular Democrática de Corea y comandante supremo del Ejército Popular de Corea. Pyongyang, 3 de junio del año 105 de la era Juche, 2016.